sufrir así por tu partida. Ferblas Santa María, Ferblas Santa María. En este 2026 seguimos atendiendo a nuestros clientes de nuestra provincia de Utcubamba, Bagua, Nieva, Bongara y todo el departamento de Amazonas. Tenemos a la venta al por mayor y menor mangas plásticas, doble cara de 2 a 8 metros de ancho, mangas plásticas en todos los colores, venta de trizas y cordeles, artículos de limpieza en general, hules para mesa en diversos modelos y colores, balanzas, gras sintético decorativo y artículos de ferretería en general. Para nuestros amigos agricultores tenemos saco cosechero para café, arroz y maíz, arpas por metros y carpas cocidas de 6x6, 6x8 y 8x8, malla diamante y carpa solar para secado de café y cacao, botas Venus, rafia plana y torcida, mallas para limón y frijol, bolsas para plantones de café, cacao, limón, palta y naranja, manga de riego, malla galvanizada y PVC, venta de malla Rochelle de 50% a 95% de sombra. Visítenos y serás atendido de manera rápida y oportuna. Estamos ubicados en el Jirón San Felipe Santiago, 659, a media cuadra de la parada municipal de Bagua Grande. O llámenos a los celulares 937-363109 y 978-921329. ¡Los esperamos! Esta hora inicia el noticiero Candela Noticias. Información, comentarios, entrevistas con los personajes que hacen noticia. Noticiero Candela Noticias, donde su voz se deja escuchar a otro nivel. La noticia que el pueblo quiere. Informativo imparcial, veraz, objetivo y analizada con el profesionalismo que nos caracteriza. Aquí empezamos el programa Candela Noticias. Bajo la conducción responsable de Verbe Merino. Bienvenidos a Candela Noticias, aquí en Radio Candela 107.3 y en todas las plataformas digitales. Un abrazo con todo cariño y a seguir adelante. Como siempre, mi bella abejita. Hasta mañana, 6 en punto, retorno a través de Candela Noticias. Gracias por hoy. Adiós. Sapos al agua. Señoras y señores de la sintonía, reciban una vez más el cordial saludo de parte de Ángelo Campovelo, su consultor de la salud, única persona autorizada por el gran laboratorio El Naturalista para poder entregar en el Perú este excelente y maravilloso producto natural curativo como es la gran centella asiática micropulverizado.